8 de la mañana con 48 minutos. Vamos a comenzar con el segmento de encuentros existenciales. Y hoy iniciamos nuevo capítulo, capítulo 29, El Despertar. Y el apartado número 1 se titula La Clausura de la Brecha. Les voy a leer lo primero que nos dice el apartado. No hay tiempo, lugar ni estado del que Dios esté ausente. No hay nada que temer. Es imposible que se pudiese concebir una brecha en la plenitud de Dios. La transigencia que la más insignificante y diminuta de las brechas representaría en su amor eterno es completamente imposible, pues ello querría decir que su amor puede albergar una sombra de odio, que su bondad puede a veces trocarse en ataque y que en ocasiones él podría tuvimos aquí un errorcito con el micrófono y bueno, no sé, que él podría perder su infinita paciencia. Esto es lo que crees cuando percibes una brecha entre tu hermano y tú. ¿Cómo ibas a poder entonces confiar en Dios? Pues su amor y tú, a través de la cual te puedas escapar en caso de que tengas necesidad de huir. Entonces, está claro, ¿no? Que no estamos solos, que aunque pensemos que pues hay algo que podamos nosotros temer, pues es imposible, ¿no? Que podamos tener miedo cuando se hay plenitud, la plenitud de Dios. Sin embargo, nosotros estamos más de este otro lado, ¿no? Temiendo. De hecho, pues tal vez hay muchos pensamientos o muchas de nuestras acciones que no realizamos por miedo a lo que pueda pasar, lo que pueda suceder. Y entonces nos quedamos sin hacer muchas cosas por las cosas que nos estamos imaginando al respecto, ¿no? Es como que una bolita de ilusiones que va creciendo y que pues simplemente son ilusiones que se van a estrellar en algún momento. Y van a ser falsas, ¿no? Entonces, tememos todo, tememos a Dios, tememos a la gente que está en nuestra vida, tememos perderlas, tememos tenerlas, o sea, para todo hay un miedo. Y cuando hay un miedo, está un ego. Estamos escuchando a un ego. No estoy diciendo que obviamente nos pase esto o te pasa esto, ¿verdad? Estoy diciendo que cuando estamos temerosos de la vida, de lo que hacemos, de lo que pensamos, de lo que no hacemos y lo que estamos pensando, pues estamos totalmente inmersos en el temor. Y recuerden que el temor pues es sinónimo de ego, o el ego es sinónimo de miedo, ¿no? ¿Qué pasa también cuando, aparte de tener miedo, también odiamos? Muchos de nuestros miedos se originan por el odio, ¿no? Tal vez ya estás enojado con algo que te sucedió y entonces pues no quieres volver a sentir ese odio, esa ira, y entonces te empiezas a prevenir, ¿no?, que sucedan estas cosas. Empiezas a temer y entonces no las realizas. O sea, prácticamente el temor y el odio van de la mano, ambos. No puede ir uno sin el otro, ¿no? Se llega a pensar que el amor es traicionero para quienes tienen miedo. Y por eso es que el miedo y el odio pues siempre van de la mano, ¿no? Todo aquel que odia tiene miedo del amor. Por lo tanto, pues no puede sino tener miedo también a Dios, tener miedo a la vida, tener miedo al mundo. Muy pocas personas viven su vida libres de miedo. Muy pocas. Yo creo que todas, la mayoría, pues tememos, tenemos miedos. Algunos miedos absurdos, algunos miedos que tal vez decimos, no, esos sí son muy, muy claros. Hasta llegamos a comparar los miedos y decir, nah, ¿de qué temes tú? Nada de eso, o sea, a mí no me da miedo. Pero lo mismo pasa con nosotros, ¿no? El miedo es una ilusión, porque ya lo había explicado y habíamos explicado en otros programas, de que si el miedo fuera real, todos tendríamos miedo del mismo miedo. Y no. El que a ti te den miedo las serpientes, quiere decir que a mí no me den miedo las serpientes. Entonces, si a uno sí le da miedo y al otro no, entonces, pues no existe, ¿no? Porque entonces tendría que darle miedo a todo mundo. Hay gente que ama las serpientes, hay gente que ama los tiburones y puede estar con los tiburones, no le da miedo. Habrá otra gente que nos aterroriza, ¿verdad?, estar con tiburones. Entonces, el miedo es una creación de nosotros, es una creación del ego, y que, como nos dice el libro, va de la mano del odio también. ¿Por qué? Porque quien no ama, entonces, pues, odia, o quien odia, pues no ama, ¿no? Nosotros ponemos una brecha entre los cuerpos, un espacio, ¿no? Y ese espacio que hay entre tú y yo, como cuerpos, cuando nos identificamos como cuerpos, pues nos da la impresión que nuestras mentes están divididas, están separadas. Pero pues realmente no estamos separados. El que nos veamos como cuerpos no quiere decir que realmente pues estamos separados. Estamos unidos y nos podemos reunir cuando dejemos a un lado la separación, cuando nos veamos con amor, cuando nos veamos reflejados en los otros. Estamos distribuyendo poderes que no existen al cuerpo cuando nos vemos separados. Pero cuando nos vemos unidos, cuando yo me siento en unión contigo o me siento en una misma sintonía, pues es como si estuviéramos en el mismo cuarto reunidos todos, pensando lo mismo y teniendo pensamientos de amor. ¿Se pueden imaginar que estando ahorita en un cuarto con unas 20 personas sentadas las unas a las otras, o sea, cerquita, y que todos estén pensando lo mismo, y que sean puros pensamientos amorosos? Tal vez hasta difícil suena imaginarlo, y me imagino que sería mucho más difícil imaginar que todo el mundo estamos así reunidos, pero realmente así es como estamos cuando realmente no hay miedo, no hay odio, y hay unión y hay amor. El amor nunca nos va a exigir sacrificios, pero el miedo sí, el miedo te exige el sacrificio del amor. ¿Por qué? Porque no lo puedes ver. ¿Para qué? Para que podamos ver el odio. Cuando nosotros estamos enojados y está el odio, la ira presente en nuestras vidas, le tememos al amor. Y nos sentimos más cómodos estando molestos y poniéndonos barreras, escudos, para protegernos de los demás. Estamos más cómodos así. pensando de que el mundo es difícil y que en cualquier momento nos pueden herir, nos pueden atacar. Y no, el mundo no está para esto. Eso es lo que realmente nos debilita, eso es lo que nos quita la energía, eso es lo que de repente nos hace pensar de que, ay, no me quiero levantar, me da miedo, no sé qué me va a pasar hoy en el trabajo, o sea, mis jefes, o mi pareja, o mis niños que tienen hijos, o sea, empieza a haber muchos pensamientos que uno piensa que son del momento, y no, son de recuerdos que uno trae en su mente y que se van acumulando a tal grado que de repente pues se expresan todos de una sola vez como una bomba, y la bomba ya no te diste cuenta que la fuiste fabricando poco a poco. Cuando descubrimos que el cuerpo no es real, se experimentan matices distintos, ¿no? Puede haber algunos matices de aparente temor cuando tú dices, ok, cuando descubres que el cuerpo no es real y te da miedo a ser feliz. Te da miedo realmente creer que la vida es amor o que Dios es amor. Cuando la brecha desaparece, cuando ya no está ese hilito nada más, cuando ya descubres que el cuerpo no es real por completo, lo único que puedes experimentar es paz eterna. No más de eso, ni tampoco menos. Entonces vamos a desaparecer esa brecha y vamos a experimentar esta paz. No voy a temer, no voy a creer en todos esos pensamientos que están en mi mente que me están dañando. Es muy fácil perdernos con nuestra mente. Es muy fácil viajar, ¿no? Del pasado al futuro, del futuro al pasado. Siempre que viajamos en nuestros recuerdos no estamos presentes, porque en el presente no hay recuerdos. No hay significados. Puede ser que esté observando una luz ahorita de algún color que esté parpadeando, pero si estoy en el presente, por ejemplo, la observo y nada más, sin decir es una luz tal que está parpadeando. Cuando ya le pongo el significado, ya no estoy presente. ¿Cuántos pensamientos traemos en nuestros momentos en nuestra mente? ¿Cuántos pensamientos albergan nuestra mente en cada minuto que nosotros estamos despiertos? ¿Realmente estamos despiertos? ¿Estoy sintiéndome en paz con mi vida? ¿O no? ¿Tengo miedo? ¿Me siento atacada? ¿O me siento segura? ¿Me siento sola? ¿O me siento acompañada? ¿ ¿Me siento aprisionada o me siento libre? Es muy fácil de respondernos a estas preguntas. Es muy fácil despertar si es que estamos dormidos. Hay que ponerle esta clausura de esta brecha y ya darnos cuenta de que no existe una brecha entre nosotros. El amor lo puede todo, lo abarca todo, lo extiende al todo. Entonces no hay que temer, no hay que temer absolutamente a nada. Al contrario, empiezo a sentir la felicidad que hay en mi vida, que hay en mi cuerpo, que hay en mi mente, que hay en el mundo y que lo comparto con todos. Si la brecha desaparece, entonces vamos a experimentar esa paz eterna. Si no tenemos miedo de nada, entonces no hay que temer a abandonar esos pensamientos, a esos recuerdos que no nos generan nada. Y no nos vamos a privar del amor pleno que la vida nos otorga. Y bueno, con esto vamos a finalizar la clausura de la brecha y vamos a irnos al ejercicio, que ya se acabaron los repasos y ahora estamos en la segunda parte. Entonces, en esta segunda parte vamos a utilizar un pensamiento central para introducir nuestros periodos de descanso y para calmar nuestras mentes según lo dicte la necesidad, ¿no? En los siguientes días esto es lo que vamos a estar haciendo, vamos a poner en práctica nuestras lecciones en estos instantes santos con los que concluye este año que le hemos dedicado a Dios. Entonces vamos a decir las palabras sencillas de un modo de bienvenida y luego vamos a esperar a nuestro Padre que se revele a sí mismo tal como ha prometido que lo hará. Y pues vamos a escuchar su palabra, esta voz que viene del amor. Este amor que viene de esta mente limpia y clara, de estos corazones llenos de dicha, llenos de paz, llenos de amor. Y va a venir hacia nosotros Dios, o tu guía, o tu maestro, o la vida, como tú le quieras llamar. Y tú vas a escuchar su voz. Vamos a escuchar su voz una vez que nosotros lo invitemos. Entonces, no podemos fracasar con el despertar. Cada cierto tiempo se van a incluir temas de especial relevancia cuya lectura debe preceder a la de nuestras lecciones diarias de los periodos de experiencia profunda. Y estos temas especiales deberán repasarse cada día hasta que se te ofrezca el siguiente. Entonces vamos a leerlos nuevamente, lentamente, vamos a reflexionar sobre ellos por un rato, antes de cada uno de esos santos y benditos instantes del día. Entonces el primero que vamos a hablar es la lección 221, que nos dice que mi mente esté en paz y que todos mis pensamientos se aquieten. Antes de comenzar con estas lecciones, nos hablan del perdón y nos dicen qué es el perdón. Les voy a leer una parte de esta hoja, que está muy bonita. El perdón reconoce que lo que pensaste que tu hermano te había hecho en realidad nunca ocurrió. El perdón no perdona pecados otorgándoles así realidad. Simplemente ve que no hubo pecado. Y desde este punto de vista, todos tus pecados quedan perdonados. ¿Qué es el pecado sino una idea falsa acerca del Hijo de Dios? El perdón ve simplemente la falsedad de dicha idea y por lo tanto lo descarta. Lo que entonces queda libre para ocupar su lugar es la voluntad de Dios. Un pensamiento que no perdona es aquel que emite un juicio que no pone en duda a pesar de que es falso. El perdón es tranquilo y sosegado y no hace nada, no ofende ningún aspecto de la realidad ni busca tergiversarla para que adquiera apariencias que a él le gusten. Simplemente observa, espera y no juzga. El que no perdona se ve obligado a juzgar, pues tiene que justificar el no haber perdonado. Pero aquel que ha de perdonarse a sí mismo debe aprender a darle la bienvenida a la verdad exactamente como esta es. Entonces no hagas nada, pues, y deja que el perdón te muestre lo que debes hacer a través de aquel que es tu guía, tu salvador y protector, quien lleno de esperanza está seguro de que finalmente triunfarás. Él ya te ha perdonado, pues esa es la función que Dios le encomendó. Ahora tú debes compartir su función y perdonar a aquel que Él ha salvado, cuya inocencia Él ve y quien honra como el Hijo de Dios. Entonces, ya escuchando un poquito más acerca del perdón, que ya lo hemos hablado también en otros apartados, pues ahora sí, vámonos a hacer la lección. Que mi mente esté en paz y que todos mis pensamientos se aquieten. Padre, hoy vengo a ti en busca de la paz que solo tú puedes dar. Vengo en silencio y en la quietud de mi corazón, en lo más recóndito de mi mente. Espero y estoy a la escucha de tu voz. Padre mío, háblame hoy. Vengo a oír tu voz en silencio, con certeza y con amor, seguro de que oirás mi llamada y de que me responderás. Y ahora aguardamos silenciosamente. Dios está aquí porque esperamos juntos. Estoy seguro de que Él te hablará y de que tú le oirás. Acepta mi confianza, pues es la tuya. Nuestras mentes están unidas. Esperamos con un solo propósito: oír la respuesta de nuestro Padre a nuestra llamada, dejar que nuestros pensamientos se aquieten y encontrar su paz para oírle hablar de lo que nosotros somos y para que Él se revele a su Hijo. Y bueno, pues ahí está. Vamos a guardar silenciosamente, si tienen tiempo ahorita, si no, cuando tengan el tiempo, para que esperemos todos juntos, para que escuchemos esa vocecita, para que aceptemos la confianza, para que reconozcamos que nuestras mentes están unidas y que estamos esperando un solo propósito: oír la respuesta de nuestro Padre a nuestra llamada, dejar que nuestros pensamientos se aquieten para encontrar su paz, para oírle hablar de lo que realmente somos y para que se nos revele ante nosotros sus hijos. Hoy vamos a venir a buscar la paz en silencio, con quietud de nuestro corazón, y vamos a escuchar su voz. Lo vamos a escuchar en silencio, con certeza y con amor, reconociendo que escucharán nuestra llamada y que nosotros responderemos también a su respuesta. Que mi mente esté en paz y que todos mis pensamientos se aquieten. Y bueno, con esto, con esta bella lección, vamos a finalizar el tema del día. Ahora los voy a dejar con la reflexión que se titula El niño que fuimos.